vaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes, noches, noches o tardes. No sé. Siempre estamos en una hora conflictiva, ¿te das cuenta? Sí, siempre. Nunca sabemos si es tarde. En Inglaterra sería good evening. Evening, evening, evening. Sí, evening. If not, evening. Muy buenas evenings, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarro. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? Yo estupendamente. Sí, ¿no? Nuestro segundo programa de esta nuestra quinta temporada de Chanfaina Bizarra. La semana pasada empezamos un poco atropellados, así que hoy vamos a ir más con calma. Bueno, pero tampoco con mucha. No muy atropellados. Bueno, no, llegamos bien. No nos cogió ningún coche ni nada. Hoy tampoco va a estar Guito con nosotros. Lo saludaremos ahora porque creo que tiene algo para nuestra. Un mensaje, sí, ahora lo escucharemos. Y yo creo que sin más dilatación podemos ir comentando las formas de que la gente entre en contacto con nosotros. Perfecto. Por ejemplo, vía teléfono pueden llamarnos al 981 16 70 00. ¿Con qué extensión? 2231. Efectivamente, 16 70 00, extensión 2231. ¿Qué más? Vía mail. Nuestro maravilloso y omnipresente mail, que es chanfainabizarra@gmail.com. Pero que tiene trampa, porque se dice Gmail, pero se escribe Gmail. Correcto. Ah, efectivamente. Y sin una E. Eso, gmail.com. Y con ese mismo correo, ¿qué pueden hacernos, Antonio? Pues pueden hacernos de todo. Hacerse todo. No, lo que sí que pueden es agregarnos al Messenger. Ya sabes que estamos en directo, en vivo y ruboroso directo, en el aire. Oh, está Antonio conectado, voy a hablar con él. ¿Yo? Sí. Yo, difícil que te conteste. Me estás contestando ahora mismo. Oh, funciona mejor incluso de lo que pensaba. Es la magia de la radio. Bueno, pues puedes agregarnos al Messenger para chatear con nosotros. O también, ¿qué otra cosa? Vía Facebook, en las redes sociales que estamos, por ejemplo, en Facebook, nos busquéis por Chanfaina Bizarra, 20, nos buscáis por Chanfaina Bizarra, y más cosas, pero no nos busquéis porque no le hacemos caso de todas formas. Ajá. Pero, bueno, no, podéis buscarnos igual. Sí, busca. Y si no, ponéis en Google Chanfaina Bizarra y ya sale casi todo lo que hay. Y creo que la primera entrada es la de nuestra maravillosa página, ¿no? ¿No es así? No tengo ni idea. No, pues bueno, por si acaso recordamos nuestra la URL. Sí. Ajá. chanfainabizarra.cuacfm.com. No, ORG. Es cierto. Joder. A ver, no, perdón. A una cosa que tienes que decir. Jolín. Cuacfm. Bueno. chanfainabizarra.cuacfm.org. Casi me equivoco otra vez. Bueno. Más cositas. Bueno, recordad rápidamente que el programa, por si. Bueno, ahí pondremos el programa. Estará subido hoy. Si por noche ya está subido. Para quien no lo pueda escuchar en directo, se lo puede descargar y escuchar en los casquitos. Y si no, también tenéis la opción de escucharlo repetido. Este programa mañana, los viernes, a las 8 de la mañana. De 8 o sea, de la hoy. Mañana. Para los que lo estén escuchando hoy, va a ser hoy. Pero los que no estén escuchando hoy, ya no están escuchando hoy. No nos van a escuchar otro día. Claro, bueno. No ¿Qué difícil es esto? La magia de la radio. Sí. Bueno, antes de nada, Guito, creo que nos trae algo por ahí, a ver. Puede ser. A ver, déjame comprobarlo. Déjame ver. ¿Está por ahí? Parece que sí. Pínchalo ahí. Hola, Pablo. Hola, Ancho. Espera. Hola, Pablo. Hola, Ancho. Pero no lo pocas. Pues sí. Hoy tendremos con nosotros a uno de los personajes más polémicos del mundo del fútbol. Lo veremos más tarde. Sí. Bueno, lo veremos. Lo escucharemos más tarde, si os parece, ¿vale? Sí, venga. Hasta luego. Sí. Chao. Venga ahí. Ah. Noticias bizarras. Me falta algo. ¡Yuhu! Pero no mola con dos personas. No. Tenemos que ser tres, aunque sea solo para eso. Sí, aunque sea comprarnos un mono que toque los platillos. Y que diga yuhu, claro. O un gato que mueva la mano. Oh, y que diga un yuhu. Un perro que mueva la cabeza, el perrito, el famoso perrito afirmativo. Sí. Que, bueno, bien. No lo ves lo que está haciendo, pero... Yo, de hecho, estaba diciendo que no, pero... Tú con tal de decir que no, prendes el PP. Un saltamontes bate el récord de testículos más grandes. La criatura que posee los testículos más grandes con respecto a su tamaño es un insecto, una especie de saltamontes común, revela un estudio británico publicado este miércoles. Calentito, calentito. El saltamontes costero, de la costa, calidad, Platycleis affinis, posee testículos que representan cerca del 14%, ojo, el 14% de su masa corporal. Para un hombre adulto, ojo, para un hombre adulto, significaría tener unos atributos de al menos 10 kilos. 10 kilos. Madre mía, pero si cuando, cuando... Eso es lo que se llama... Que, cuando dices, ¿qué huevos tiene? Manda. No lográbamos creer en el tamaño de sus órganos. Daban la impresión de llenar todo el abdomen, confesó Karim Bahed, especialista en ecología del comportamiento de la Universidad de Derby. No del Barça Madrid, sino de la localidad de Derby. Yeah. El saltamontes costero supera de lejos a los otros 20 saltamontes estudiados por los investigadores británicos. Se ve que les va el rollo saltamontes. Mientras que uno solo de sus testículos pesa 70 miligramos, el de su primo, el saltamontes pintado, no sabemos de qué, alcanza solamente 2,7 miligramos. O sea, unas 30 veces menos. Madre mía. 20 veces menos. No, 30. 35. 25, por ahí. Veces menos. Tela, ¿eh? Tela. Tela. Madre mía. Madre mía, ¿cómo está la vida? Jolín. Otra noticia. Sí, sí, sí. Que no sea tan testicular, porque al final siempre acabamos. Sí, sí, sí. Pablo, una pregunta. Pregunta. ¿Tú a qué hora te duermes, más o menos? ¿A qué hora quieres decir del día? Hombre, de la noche será. Bueno, pues. O sea, ¿a qué hora te duermes? Aproximadamente entre las 00 y 00:30. Entre las 12 de y las 12 y media. Las 12 y media de la noche. Así es. Pero yo traigo. Eso, bueno, por semana. Traigo aquí una noticia. Que pone, las personas inteligentes se duermen más tarde. ¿Qué me dices? Pero sí. Porque yo me levanto antes, o sea, no tiene que ver. Ya, ya lo sé, pero aquí yo te traigo esta noticia, que es verídica. Vale. Estudio, o sea, un estudio comprueba que las personas más inteligentes se sienten atraídos por el lenguaje de la noche, recinto que favorece su creatividad y desarrollo, y por eso prefieren dormirse más tarde. No te creo nada, ¿viste? La naturaleza nocturna como una sensual musa que espera para algunos en la antesala de la creatividad y la inspiración. El dormir es un factor fundamental en la biología de los animales y existe nueva evidencia que los patrones de sueño... Ajá. Y la... y sí. Y... Continúa en la página siguiente. Se ha traspapelado la página siguiente. Antonio está buscando páginas. Bueno, vamos, que dormir de más tarde... Se nota que estás... Sigue leyendo, sigue, sí, sí. Que no, que esto es así. Lo que pasa es que esto lo ibas a leer tú. Ah, ¿por qué? Ah, yo. No, que quería que la leyeses. No, es de las mías. Ah, pero es de las Lo que pasa es que tenía que te dar el papel para que te quedases así cortado y no supieses qué decir. Bueno, en resumidas cuentas. En resumidas cuentas. Que te inventaste que... No, que esto es de verdad. Sí, sí. Aunque parece que es de mentira, sí. Aunque que es de verdad. Aunque parezca mentira... Me pongo colorada cuando me miras. Cuando me miras. Manda narices. Manda web. Manda saltamontes. De saltamontes. Pues yo voy a ir un poco más allá y vamos a inmiscuirnos en la red de redes. Hola. Bueno, red social de redes sociales, por así decirlo. El caralibro. Sí. Facebook sabe cuándo romperemos con nuestra pareja. ¿Cómo? Lo que oyes. Según un estudio realizado entre los usuarios, 2 semanas antes de Navidad y un día después, y el día después de San Valentín, son las fechas cuando más parejas se rompen. Un estudio realizado analizando los estados de Facebook de 10.000 personas ha establecido que 2 semanas antes de Navidad y el día siguiente al de San Valentín son los días en los que la mayoría de parejas se separan. Según informa el diario británico Daily Telegraph... ¿El día el siguiente a San Valentín? Sí, sí. La gente que es muy perra. Pero yo... ¡Qué flip! ¡Viva el amor! ¡Visca el amor! Un periodista y diseñador gráfico, David McCandless... se ha encargado de realizar este estudio a partir de datos públicos de Facebook, es decir, a través de lo que la gente publicaba en su estado personal de la red social. A partir de esto ha realizado un gráfico que muestra el aumento o el descenso de las rupturas sentimentales a lo largo del año. Según sus resultados, el periodo antes de Navidad, unas dos semanas antes y el día siguiente a San Valentín, son los días preferidos para acabar con la relación, aunque el inicio de la primavera y el verano también recoge uno de los picos más altos en el estudio. O sea, todo el puñetero año, ¿eh? Navidad, San Valentín, primavera y todo el verano, coño, pues ya es la mitad del año. La investigación también muestra otro pico importante en torno al Día de los Inocentes, cuando la gente, en tono de broma o no, decide acabar con su relación. O sea, ¡ey, ey, ey! Que te dejo. Pero de broma, ¿eh? De broma, pero te dejo. Antonio, estoy metido yo ya. Pues muy bien, pero yo no lo veo, y así lo vemos los dos. Ah, ¿se puede? Ah, entonces continúa. En cuanto al día de la semana, Mac Candles establece, como no, los lunes como el día más común para anunciar la ruptura a través de Facebook. Es lo típico. Estás de mala hostia, estás rebotado el fin de semana. Porque el fin de semana la lías. El fin de semana la lías. Entonces sería el domingo, tal vez. No, no, pero el domingo es el día del Señor. Yo me inclinaría. Yo, si tuviera que votar, votaría domingo, día más propicio. Porque el sábado se lía y el domingo se rompe. No. ¿No estás de acuerdo conmigo? No. Vaya, no podemos estar siempre de acuerdo en todo. ¿Tienes alguna noticia más? ¿Cómo que no podemos estar de acuerdo? Bueno, discrepo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo. Ah, es cierto, sí, eso. ¿Tienes alguna noticia más o...? Yo no. No. Y no existen más noticias. Bueno, yo creo que sí. No, no existen. Es cierto, no existen. Discrepo. Continuamos con Chanfaina. Amigas. Caramba. Tenemos un caballo bayo en el estudio. Ya te digo. ¿Sabes que si dices caballo bayo, está bien dicho? Porque es un caballo bayo, es un caballo de color. O sea, caballo bayo es el que es así como marroncito. Vaya, vaya. Beige. Color bayo. Por cien, bueno. Luego me pones denuncia porque tenemos que retomar el tema de la semana pasada. Ya vi. Sí. Sí, tenemos que retomar. Pero bueno. Es que hablando de las palabras ya se me va. Bueno, esto es Palabras Amigas. ¿Qué hacemos aquí, Pablo? Pues lo que hacemos es haceros ver que hay palabras en nuestro vocabulario, en las palabras reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española, que solo pueden ir con otras palabras determinadas. Tú no puedes adherir... Bueno, que siempre van juntas. O sea, que si dices una, a la mente inmediatamente te viene la otra. Exactamente. Como por ejemplo, nocturnidad y alevosía. Por ejemplo. Turgentes, pechos. Elevalunas, eléctrico. Es la que tengo yo. ¿Qué dices? Sí. Pero esa es la típica que decimos. Sí, ya la habíamos dicho. Sí. Entonces solo tengo una. Bueno, venga, adelante. Digo la mía, entonces. Di la tuya. La buena sea la mala. La buena es... Si yo te digo... Bueno, es que vale, puedo ir sola. De ir con otra, puedo ir con otra. Bueno, venga, a ver, te lo perdono. Venga. ¿Cuál? Si yo te digo retrovisor... Espejo. Efectivamente. No hay otra cosa que pueda ser retrovisor. Eres un... pedazo de retrovisor. No, no, no. Pero, claro, es que retrovisor originalmente yo creo que fue un adjetivo de espejo retrovisor. Lo que pasa es que comúnmente se ha aceptado como sustantivo de el retrovisor. El espejo, sí. De cómo omites tal. Pero bueno, el retrovisor es un espejo. No puede ser un perro retrovisor, una casa retrovisor o un plato retrovisor. No, es retrovisor, se puede ser espejo. Cierto. Cierto es. Ahí ¿qué estoy más? Contigo. Pues yo, por ejemplo, tengo aquí una palabra. Yo si te digo peteneras. Oh, mira, esa palabra la busqué aún en el diccionario hace poco. Sí, anda. Sí, y es... Va con irse, por supuesto. Irse o salir por peteneras. De todas formas, sí, sí. Con un verbo, sí. Me llamó la atención porque peteneras es como una especie de un verbo. Te lo voy a buscar porque es así. Pero bueno, no tiene nada que ver. Salir por peteneras es como... Me pongo a cantar y a bailar y tal. Pero bueno, en resumen, que sí, que peteneras va con salir, oírse y no hay más narices. ¿Qué más? Antonio, ¿tienes alguna más o pues, pasamos ya? Sí, tengo una que, venga, bueno, dile, vamos a jugar a ahora. Las petreras no aparece, era otra la que busqué. Con nombre, con un nombre propio. Si yo digo Valdemoro. Juanito. Ah, no, ese es Valderrama. Petenera, eso, petenera. Aire popular parecido a la malagueña, eso, con el que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos. Una petenera. Pero también está incluido salir por petenera. Salir por petenera. Sí, hacer o decir algo fuera de propósito. Es una locución verbal coloquial. Exactamente. O sea, los phrasal verbs serían locuciones verbales aquí en España. Algo así. Algo así, más o menos. Bueno, pues con Valdemoro me decías... Estamos con Valdemoro. Pinto. Entre Pinto está, y Valdemoro. Está muy de moda hoy, últimamente, Pinto. Sí. Porque es la localidad natal de Alberto Contador. Localidad madrileña. El del filete, ¿no? Sí, del Clembuterol. Eso es. Clembuterol. Que ya me explicarás cómo demuestras algo que te has, que has comido algo que ya te has comido. Ya. Eso me dijo ella. Sabes, en el váter, vas al váter y eso. Sí, pero tres meses después es más complicado. ¿Haber usado la bacenilla? El bacenillo. El bacenillo. Yo reclamo la vuelta del bacenillo. Porque no tienes que ir al baño. Bueno, dejemos para otra sección. Ya reflexionaremos, bueno, acerca del uso del bacenillo. Hablando de bacenillos y de estas cosas. Entrevista. Entrevista, a ver qué nos trae Guito esta vez. Venga, vamos allá. Adelante. Guito nos trae la entrevista a Josef Mourinho, entrenador del Real Madrid. Hola compañeros, hoy en Entrevistas Bizarras me he desplazado para entrevistar a uno de los personajes más polémicos del mundo del fútbol. Buenos días, señor Guardiola. No, yo soy José Mourinho. Yo soy Mourinho, entrenador del Real Madrid. Cierto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para nuestro programa. Por cierto, ¿lo ha escuchado alguna vez? ¿Le gusta? Por un lado me motivan, por otro lado me hacen reír. Bueno, usted ha estado ya en muchas ligas europeas, domina un montón de idiomas, imagino, así que, por ejemplo... El inglés, portugués, italiano, dos años, castellano. Bueno, ¿sabe que de momento yo no he podido ir en directo a Champions de temporada? ¿Sabe usted por qué? ¿Puede ser eso? No ha sido convocado un partido. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, o de Stefano, ¿no? Tienes que trabajar. Si trabaja como me gusta a mí... Bueno, ¿podría usted recordarnos, ya que está, los horarios en los que se emite Champaina? Martes y domingo. No. El miércoles y sábado. Tampoco. Sábado y martes. Domingo después del martes. Bueno, vale, mejor dejemos esto ya, no acertar ni una. En fin, si le parece, vamos con nuestra ronda rápida de preguntas para saber así un poco rápido usted. Por ejemplo, ¿le gusta el chorizo? Sí. ¿Una película favorita? Sí, sí. Ese chiste ya lo habíamos hecho cuando entrevistamos a Zapatero. Sí, sí. ¿Le están saliendo gallos cuando responde? No. Oh, ¿usted normalmente le gusta relajarse? Por la mañana temprano cuando llego al centro de entrenamiento. ¿Y cree que es bueno tener esa costumbre? Que esta pasión, que este amor todos los días, a más, porque a la fin es el amor que te porta la ilusión, que te porta la motivación, y continuar a más a jugar con pasión me parece lo más importante de todo. Ya, bueno, ¿puede imitarnos a un vendedor ambulante de estos que va por los bares? Gente simpática, foto, autógrafo, quiero ganar, quiero títulos, dos años no títulos, debes traer títulos. Es que lo clava. Bueno, un tema un poco más escabroso para seguir. Se dice que usted fue pillado una vez entrando en un club de Alterne. ¿Qué nos puede decir de esto? Pregunta a tu padre. ¿Pero qué dice usted de mi padre? Bueno. Yo pienso que yo, tu padre, todos... recordamos todos los detalles de aquel día, del momento que se desperta, no. Que comes, que mire, has no pensado. Le consiento esto, se está pasando cuatro pueblos, dos avenidas y tres cruces de... Tranquilo, no, yo, es que no puede ser esto, porque no puede ser. Es broma, que no me puede creer. Esto era una pequeña broma que teníamos así preparada para acabar. Teatro de calidad. Bueno, sí, muchas gracias, señor Mourinho. No, gracias, solo una cosa más, ¿qué pasa con Pedro León? ¿Quieres saber de Pedro León? El problema tú. Vale, ahora sí que se ha enfadado. Bueno, hasta aquí la entrevista bizarra de hoy, Pablo y Ancho. Hasta la semana que viene. Bueno, si me convoca. Hola, soy el señor Agenda y me paso de mudarme de vivir bajo un puente. Ahora vivo en unas obras. Así que mientras no vuelvo, os recomiendo escuchar Chanfaina Bizarra todos los jueves a las 8 de la tarde en Quack FM. Exonario Bizarro. Y si pongo... Bueno, un saludo a Laura, que nos está escuchando vía de intranet. Muy bien, hello. Intranet desde Leuven, Bélgica. Y sin más demora, vamos a retomar la sección Exonario, en la que, gracias a nuestro amigo Jorge Mux, amigo pero no conocido, Jorge Mux, que tiene en su blogspot, exonario.blogspot.com, crea palabras a través de la conjunción de dos lexemas basados en dos palabras griegas o latinas, las junta y forma una palabra nueva con un significado basado en el origen de las palabras a partir de las cuales se compone ese vocablo, pero que no existe. Pero que debería, porque viene a rellenar un hueco en nuestra forma de hablar que expresa unos significados que deberían emplearse más a menudo. Por ejemplo, a mí me parecería más normal que metieran esta palabra en el diccionario que otra. Bueno, dejemos la palabra. Sí. Dejemos esta. Por ejemplo, afragantar o afragantarse. Verbo transitivo que viene de las palabras. Bueno, estos no son ni griegas ni latinas. Es fragancia y atragantarse. Que tiene tres acepciones, por así decirlo, semejantes, como ponerse perfume en exceso, perfumar algo o perfumarse a sí mismo para tapar un mal olor, y tener un fuerte olor exquisito a la par con otro fuertemente nauseabundo. Oh. Por ejemplo, las personas que suelen aquejarse de quienes expiden un hedor espantoso, también se apartan de quien se ha echado una considerable dosis de desodorante o loción. En parte porque una fuerte fragancia es empalagosa, y en parte también porque tanta necesidad de oler bien parece ocultar algo. Ya sea en sentido literal o figurado. Por la misma razón, nunca conviene comprar en una carnicería o charcutería en la que puedas sentir con fuerza el aroma de un desodorante o ambientador a lavanda o un desinfectante de pino, sobre todo si por debajo de esa esencia omnipresente nuestra nariz adivina una indefinida y soterrada pestilencia. O sea, esto también es muy común en recintos cerrados. Quiere decir ascensor. Correcto. ¿A quién nunca le ha pasado meterse en un ascensor? Lo hablaremos después. Es cierto. En el aire. Dejamos, si queréis saber cómo sigue eso. Dejamos eso en el aire. Seguid escuchando, chanfa. Lo podemos hacer, ¿eh? No lo veis, pero está aquí en el aire. Y eso. ¿A quién no le ha pasado eso? Que pasa al lado de. Sobre todo, y aquí quiero romper una lanza. O como se dice también, crear una espada. Porque vamos a romper cosas siempre. Cierto. A favor de los de sexo masculino, porque normalmente las personas que más atufan a colonia son las mujeres. Y es así. Y desconecta el teléfono a las feministas, no vaya a ser. Vale que hay metrosexuales que van apestando a colonia, pero es que, Dios mío, hay divas que te las cruzas por la calle y desde la acera de enfrente te tumba para atrás. Por favor. Y además luego suelen ser tan empalagosos. En fin. Eso. Que podéis emplear el verbo afragantar o afragantarse cuando alguien se irá así. Antonio, ¿tienes alguna palabrita tú? Pues sí, pues yo tengo una palabra. Venga. Losinar. Losinar. Justo. Eso es gobernar el concello de A Coruña. No. Los aditos. Podría ser. Losinar. Bueno, losinar es una palabra que provendría del latín laudatio, elogio, ajá, y sinuosus. Sinuoso. Losinar. También puede aceptarse la forma lausinar. Sustantivo, losinación. Sustantivo agente, losinador. Oh, el losinador. Suena un poco el castigador. Algo así, the punisher. The punisher. Bueno, losinar like significaría elogiarse a sí mismo de manera indirecta. ¿Esto ¿Cómo qué? Funciona eso? ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, decir, yo soy la más fea de toda la familia. Imaginaros ya, que claro. Esto lo dice una modelo cachondísima para elogiar a sus hermanas. Ponme un ejemplo. ¿Lo acabo de decir? Digo de modelo cachondísima. Por ejemplo, yo. Tú no eres modelo. Bueno, de momento. De momento. Pero sí estás bueno. Venga. Continúa. Por ejemplo, sin embargo, ella sabe de su increíble belleza y es consciente de que, con sus palabras, marca un estándar familiar bien alto. Es decir, tacones. No, no faltan los desprevenidos que caen en la trampa y explotan. Vive un ático. Si ella es la más fea, ¿cómo serán las hermanas? Viaja mucho en avión. Claro. Cosas altas. Bueno, entonces es eso, es elogiarse a sí mismo de manera indirecta, es decir, sí. Echarse flores, en plan... uy... Yo soy la peor voz de Chanfaina Bizarra, no, diría Pablo. Uf, y a mí fue de los peores que me salió el examen. Bueno, eso suele ser exacto. No, ¿quién, no. ¿Quién nunca ha hecho la de... Oy, otro quien... Oy, surgen todas las cosas aquí sí, ahora. Sí, ¿quién nunca? Dejémoslo sí. para después. ¿Digo uno más o lo dejamos para la semana que viene? ¿Lo digo rapidito? Vale. Venga. Ah, qué rápido, Pablo. Vas mejorando cada vez. Venga, venga bueno, otro, el cuarto. Es que para decir rapidito no... megaloteratodinologecatograma prófera. Vale, no lo repitas, no hace falta. Que se dice pronto, ¿eh? Siempre quise decir. Adjetivo y sustantivo del griego megalos, enorme, teratos, monstruo, deinos, terrible, logos, palabra, hecatón, 100, grama, letra, a, no y profero, pronunciar. Aproximadamente viene a decir: enorme, terrible y monstruosa palabra de 100 letras que no puede pronunciarse. Ahora lo entiendo. O sea, dícese de la palabra que es más larga que su definición, o palabra sumamente rebuscada, que se refiere a un hecho u objeto que resulta más fácil de reconocer por una descripción que por su nombre. Por ejemplo, la mítica molécula que por curiosidad te decía, me acuerdo que me lo dijeron en clase de biología, que era la... el ciclopentanoperhidrofenantreno, que es habla del ciclo del agua. Esta es una molécula, un término de biología, bien. O esternocleidomastoideo, que es músculo del cuello. O pentaquimismiroexaquisquiliotetracoxioexapentagonal, que es el nombre de una figura geométrica de 84 lados. Oye, tela, ¿eh? Tela. Que acabas diciendo 84 lados. Acabas diciendo antes los 84 lados que dije la palabra. Sí, pero hasta bueno. Los puedes bautizar. En fin, es un claro ejemplo de megaloteratodinologecatograma prófera. Eso. Ahí queda eso. Que pachulo, chulo, mi pirulo. Muy bien. Y seguimos en 103.4 Chanfaina Bizarra. Cuánto fe. Encuestas bizarras. Arriba y abajo. Efectivamente. ¿Cómo era esto? Sí, arriba, ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo de la última encuesta, Tal vez fue la de... Uf, es que ni me acuerdo. Uf. La gente las echaba de menos también. Sí, sí que las echaba de menos, porque hemos tenido bastante participación. ¡Oh, no funciona internet! Sí funciona, lo tengo aquí. Bueno, pues a mí se me ha caído. Ah, no, ya estoy. Bueno, recordamos la pregunta rápidamente. ¿Qué preguntábamos? ¿Qué preferís? En los pantalones. En la bragueta de los pantalones. Concretamente. ¿Botones? O cremallera. Efectivamente. Leemos primero que una tú, una yo. Como quieras. Tengo aquí el cómputo global de los resultados. Pero las leemos así rápidamente. Muy pues bien. Pero pues es la primera, ¿eh? Por no ser la primera. Siempre porque si no. No os acostumbréis, ¿eh? Bueno, a ver, empiezo. Borgi, ¿cuál? ¿Cómo Borgi? Borgi. Cremallera. Con los botones puedes perder la mañana si se empeñan en no desabrocharse. Muy bien. Chill prefiere con botones, pero cada vez es más difícil encontrarlas así. Y dice, para los chicos, cremallera, para las chicas... No, al revés. Vamos a decirlo muy rápido, solo lo que dicen ellos. Eso. Y omitimos al resto del comentario. Jolín, pero la mujer, Chill, dice, cremallera para chicas, botones para chicos. Sí. Por algo será. Se referirá a pillarse el pitilín. Quiero pensar que sí, querido amigo. Quiero pensar que sí. Bueno, ¿Qué más? Siguiente. Boris, cremallera. Básico. Y a Hugo le gusta esto. A mí también me gusta. Pablo Pérez, botones, mucho más caballero. Además, con la cremallera puedes pillarte un algo. No sabemos a qué algo se refiere. Es como lo de vamos a tomarnos un algo, ¿no? No creo que sea el mismo algo. No. Bueno, oye, quién sabe. A cada cual que vaya a tomar lo que quiera, ¿eh? Algunos se pueden ir a tomar por... Por favor. Vamos a callar. Por favor, continúa. Antonio, eso lo dices tú después. David, cremallera, por Dios. Cuéntame. Cremallera, por Dios, que es cremallera no. Igual a cremallera al cuadrado. Eso. De hecho pone XD, debe ser la X de por y la D de Dios. No lo sé, no lo sé. María de Falacalado prefiere botones. Ah, ya se llama. Eloy, la cremallera no tiene clase y los pantacas de botones tienen más tolerancia a fallos, así que voto botón. Me copió el chiste, que lo sepas, que yo lo puse antes. Fer Liñares es de botones, por seguridad genital. Vale. Lucía Fernández está muy convencida de votar cremallera. Pero me saltó una cosa. Pero la respuesta de Pablo Brez me ha dado que pensar. Mejor cremallera para ellas y botones para ellos. Por lo que puede pasar. Yago Gordillo. Si no lo leí yo es porque no lo consideré necesario. Guito, ¿qué nos cuenta Guito? Pues Guito viene a decir: trousers con botón, protege tu vinga, tu virilidad es muy importante. Me gusta. Vamos, que vota botón. Penélope Di Pietro, no, la cremallera es más cómoda, pero está claro que para los hombres los botones son más seguros. Por solidaridad, voto botón. Por solidaridad, ¿pero esto qué es? Una ONG. Es una vergüenza, esto qué es. Tere nos dice: realmente la mayoría de los pantalones tienen botón y cremallera, pero pensando en cada una de las opciones por separado, mejor botones. Andrea Vivani nos dice: cremallera de toda la vida. De Dios. Luego prefiere leggings. Epa, qué susto. Que eso es ni para ti ni para mí. Pues claro, prefiere leggings, que son sin cremallera ni botones. Son elásticas y se amoldan genial, pero de elegir entre botones y cremallera está chungo. Es mucho más sexy o elegante el sistema de botones, pero reconozco que la cremallera es más cómoda. Cremallera wins. ¿Quién dijo eso? Lo. Ah, me la salté. Sí. Ay, Dios. ¿Pero tú qué me la habías leído si yo leí Penélope? Yo leí a Tere, que estaba aquí abajo escondida. Venga. ¿Qué dice Roberto? Luchi. Ay, estoy fuerísimo. He visto y tenido pantalones con botones y cremallera. Doble coñazo, mejor el velcro. Mejor claro el velcro. Que sí. Roberto, lo mejor los pantalones de chándal, pero después de decantarse, vota por botones. Laura vota por la elegancia botonil. Anti Alonso no se decanta, dice que una cosa es más elegante. Como el vino. La cremallera. Vale. La cremallera es más rápida, aunque los botones más elegantes. Celia Paricio, botones sin duda, si se pierde uno no pasa nada. La bragueta sigue estando medianamente abrochada, en cambio con la cremallera, como se rompa por la calle, malo. Siempre están los pantalones de goma, así aunque engordas, sigues. Así si engordas, aún puedes ponerlos. Bien. Nuestros compañeros de África Páprica, la cremallera siempre, más rápida y cómoda. Sara Valera con Varela, vale. Con cremallera, que es más rápida. No sabes para qué quiere desabrocharse rápido el pantalón, Sara. Es más rápido. Que nos conteste, si nos está escuchando. Eso. Sara, ¿por qué te quieres quitar rápido los pantalones? ¡Hala! Andrea García, con botón a pesar de que la cremallera invada las tiendas. Lucía Milano. Me la agarras con la mano. Efectivamente. Me gustan los botones, pero no hacen muchos pantalones con ellos. Entonces tengo más de cremallera. Y luego raja. Así que. A ver, dice. Que está mal hecha la pregunta. Dice, y no está mal hecha. No está mal hecha. Es porque vaya a esos botones. Más claro, imposible. Tú contestas lo que quieras. Claro, como nosotros preguntamos lo que nos da la gana, tú. Como veo que ya respondes lo que te da la gana, nosotros preguntamos lo que nos da la gana. Y para eso el programa es nuestro. Es, bueno, es de todos. Es nuestro y vuestro, por supuesto. Y suyo también. Claro. Ángela Triana, los botones están cayendo en desuso, no sé por qué, molan más. Dani Maverick. Perdón. Nada. Todos vale. Vimos algo pasa con Mary por solidaridad. Voto botón. Dani Maverick con cremallera, a pesar que el prota de algo pasa con. Otra vez, repetido. Mec, con cremallera. Mario López. Dice con cremallera y nos ha dejado una perlita de audio que no sé si queréis escuchar. Podemos escuchar. ¿La tienes cargada? Sí, podemos escuchar un trocito de. La tengo aquí cargada. A ver, venga. Vamos a. Es que vale, merece la pena, ¿eh? Porque la verdad que tiene su punto, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dicen? Sí, me, sí. Me lo que pasa es que no. tiene 8 segundos de negro. Ahora va. Vaquera, soy yo, tu consentido, Neji Moraco. Sabía que sin ti no sé vivir. Si el alma la tengo destrozada, desde que tú te has ido no he vuelto a ser feliz. El alma la tengo destrozada, desde que tú te has ido no he vuelto a ser feliz. Atrévete a besarme, mi amor. Atrévete a bajarme el pantalón. Si lo haces, te llenaré de besos, te colmo de caricias, te lleno de pasión. Si lo haces, te llenaré de besos, te colmo de caricias, te lleno de pasión. Bájame el pantalón, bájame el pantalón. Bien, yo creo que hasta aquí es perfecto. Seguro que lo hemos entendido todos. Yo no lo sé. No sé. Pero no dice si es bragueta o cremallera. Bueno, sí, ya, pero Mario dice que es de cremallera, porque es quien ha respondido y nos ha regalado esta piececilla. Bueno, gracias, Mario. Muy bien, un saludo. ¿Tú vuelves a poner otro que es bragueta rota? Sí, yo contesté con otro vídeo que se llama bragueta rota. Bueno, todavía no nos vamos a... Pero no hace falta que lo escuchemos. Aquí queda en el evento, podéis escucharlo quien quiera. Bien, de acuerdo. Aún nos queda gente por contestar. Sí, dos para terminar. Siana dice cremallera más práctica. Ajá. ¿Más práctica para qué? ¿Práctica para qué? También habría que preguntárselo a ella. Pero bueno. Y por último, ¿quién decía? Miguel dice botones mucho más seguro y sugerente. Lo de sugerente no lo pillo. No sé, mi gerente seguro que no. Sugerente. Vale. Pues nada, esto un saludo a... Bueno, sí, un saludo a Javi que no está escuchando por el... No está escuchando porque dice... Yo pensaba que Chanfer y Bizarra eran tres. Si habéis echado el tercero me parece bien, me caía fatal. A mí lo que me parece mal es que no nos esté escuchando porque Guito ha participado aquí. Es cierto, ¿eso? Es cierto. Guito está en... De espíritu. No, y habló. Es cierto, y habló. Ha hecho una entrevista... No, hablo con, yo. Por bueno, cierto, sí. Quiero hacer un llamamiento a los que nos estén escuchando. Que nos contesten vía Facebook. Porque no sé cómo con el Messenger de Chanfaina Bizarra he bloqueado todos los contactos. Ah, qué estupendo. Pero de golpe, así, ¿eh? Y no tengo ni flores de cómo quitarlo. Así que no nos habléis al Messenger. Muy bien. Pillado. Bueno, en resumen, ¿cuántos de bragueta y cuántos de botón? Bueno, no, antes dime tú, Antonio, ¿tú qué quieres? Ah, es verdad, pues yo... ¿Tú de qué eres? Yo de pequeño, eso, me encantaban los tenis de velcro y los ¿cómo se llama? Ah, y los pantalones de... ¿Cómo se llama? Joder, uy, de cremallera, ¿no? Ajá. Pero ahora me he pasado al otro lado y me gustan las botas de cremallera y los pantalones de velcro. Ajá. No, hombre, es broma. Yo ahora estoy más decantado por el pantalón de botón. De botón, a ver. Primero, ¿dónde está el chándal? O sea, chándal a muerte, siempre. Yo soy pro chándal. Hombre, en algunas circunstancias no, pero para estar en casa chandaleo siempre. Y... Depende de lo que quieras hacer. Si tienes previsto mear mucho, siempre cremallera. Pero siempre. Porque entre que te desabrochas los botones, porque tal, se te descamisa, porque claro, la gente no lo piensa. Con el de cremallera, pues si eres mujer te da igual, porque te tienes que bajar los pantalones. Pero si eres tío y solo tienes que mear, es mucho más útil la cremallera. Porque bajas la cremallera, sacas el pajarito, meas, pío, guardas pío, pío, y ya pío, está. Pío, pero en cambio, tienes que desabrochar los botones, pío. Tienes que luego volver a camisar, te vuelves a desabrochar, probablemente el cinturón también. Pío. Con cremallera no te tienes que quitar el cinturón. Pío. Bueno, y la gente dirá, con botones también podéis sacar el pajarito. Pues un coñazo, averiguar qué botones hay y tal. No, yo voto cremallera también. Pues yo voto botón. ¿Y el resultado final? El resultado final es otros, donde se encuentra el velcro y chándal. 2, 4, 6, 8, 10 cremallera. 12 de cremallera. Y 16 de botón. Ganó botón. Bueno, eso quiere decir por 4 solo, ¿no? Por 4, sí. Bueno, 4 por 4 16. Efectivamente. Bueno, pues que conste que no me gusta nada que gane el botón. Y muchas gracias a todos por participar. Os dejaremos otra cosilla para que podáis participar la semana que viene. Para que nos podáis decir cosas. Y nada, y vamos con la próxima sección. Quack FM 103.4. Hay Navizar los jueves de 8 a 9 de la tarde en Quack FM. Ah, y los viernes a las 8 de la mañana. Chanfaina Bizarra, los jueves de 8 a 9 de la tarde en Quack FM. Ah. ¿Quién? Nunca. ¿No mola esta musiquilla? Pues sí. Bueno, rápidamente, ¿qué hacemos esta sección? Os hacemos ver cosas que, aunque, bueno, algunas ya sois conscientes de que las hacéis, pero otras a lo mejor no os habéis dado cuenta de que las habéis hecho seguro. Pero y que todo fijo, el mundo, fijo. Pero todos, todos, tú y yo y envido. Y el de más allá lo ha hecho alguna vez. Y si dicen que no, mienten. Por ejemplo, que es la más manera más fácil que dar una muestra. ¿Quién nunca, querido Antonio, quién nunca, en esos días de frío invernal... ¿Infernal? Invernal, ah. Caminando por la calle... Se te cayó un duro. Sí. Eso también ha pasado. El Fausto recuerdo. Ha hecho el ademán de hacer que fumaba con el aliento que le escapaba de la boca. ¡Oh, sí! Y te salía la nube de... Sí, sí, sí. Y hacías con los... así, con dos, tres... Sí, sí, sí. Y decías, mira, mira, mira, estoy fumando. Sí. Bueno, pues eso todo el mundo lo ha hecho, sobre todo cuando es pequeño... Pero hoy en día, o sea... Y eso me recuerda a otra cosa que también se hace cuando hace mucho frío. Y muy relacionado con eso. Que se te ponen duros los pezones. También. No, que es en un cristal que está cercano, pues echar el aliento, ¿no? Y que se empañe el cristal. Y pintar. Me gusta, eres bueno, chico. Eres sí, bueno. Sí, sí, sí. Pues me lo acabas de recordar tú. Es que yo soy buen catalizador también de ideas. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues qué verdad. Pues quien nunca haya exhalado vaho haciendo que fumaba cuando hacía frío. O para pintar, un cristal condensado. Miente. ¿Tienes alguno más tú por ahí? Pues sí, yo os traigo otro. Que es quien nunca ha cruzado las ha hecho un cruce de miradas con otra persona. Ajá, sí. Pues, por ejemplo, estar mirando para alguien y en ese momento justo te mira a ti. Y te caza. Sí, te caza. Sí, o sea, entiendo lo que me estás diciendo. O al revés. Sí, sí, sí, pero eso normalmente pasa con alguien más desconocido. Bueno, no, puede ser conocido incluso. Puede ser, sí. Sí, estás ahí, de repente estás observando y te miras y dices, y parece que te ha cachado haciendo algo malo, pero no sé, sí, pero no, si no, te estás mirando como que miras para Cuenca. Pero, porque. Bueno, además, Cuenca no. Pero, además, cuando te miran a ti, tú no pienses que te estén observando. Que te estén observando. Mirada lastiva. Pero cuando tú miras a alguien y te cachas. Te cachas y dices, en plan, me cachó. Pues luego tienes un truqui, ¿no? Para solucionar esto. Sí, bueno, más o menos. Ya no. Bueno, pues podemos ir a ellos ya directamente. ¿Podemos ir a ello? Sí, yo creo que sí. Vale. Hasta aquí, bueno, quien nunca haya tenido un cruce de miradas con alguien y se ha sentido incómodo, miente. Muy bien. Y hasta aquí las palabras amigas. Vamos. ¿Qué palabras amigas? Oye, los quiénes nunca. Eso, ¿quién eso, nunca? Eso. Bueno, vamos allá con otra. Vamos a dar soluciones. Venga. Muy bien. No me acuerdo cómo se llamaba la sección. Problemas y soluciones. ¡Yuhu! Bueno, esta sección la estrenamos la semana pasada. Yo creo que con gran éxito de tanto crítica y público como pública y crítica. Sí. Pública y crítico. Eso, sí. Cítricamente. Sí, todos los limones nos están apoyando. Sí, sí, sí. ¿El grupo? ¿Ferrelano? No, los de apoyo a Paco González. Ah, vale. Era algo así, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacemos en problemas y soluciones? Pues nos planteamos uno de los múltiples problemas que existen en esta nuestra sociedad y le buscamos una solución, digamos, creativa u original. Por ejemplo, que no a todo el mundo se le ocurra, vaya. Yo tengo, estaba reflexionando, precisamente se me ocurrió hoy, pues que es un poco quien nunca. ¿Eso nunca? Es que hacías muchas abdominales. No, es que con cagas dos ya te estás reflexionando. Ah, con cagas dos. Cagas dos tú. Si te dije yo lo cago. ¡Oh! Esto me recuerda que el otro día, que hacía mucho tiempo, se me apareció el temido enemigo mañanero. El pis bífido. Efectivamente, lo dejé todo perdido. Espera. Quiero darle a hacer una cosa. ¿Puedes repetir lo que has dicho? ¿Qué me apareció nuestro temido enemigo mañanero? El pis bífido. Vale. Si hubieras puesto la primera, hubiera quedado. Claro, hubiese quedado guay. Lo que pasa es que no sabías lo que iba a decir. Claro. Todavía no tienes el don de leerme la mente. No te preocupes. Sí lo tengo, lo que pasa es que me hago el tonto. Ya. Eso me dijo ella. ¿De qué estábamos hablando? Ah, del pis. Me levantaba por la mañana, me levantaba y noté, experimenté esa fuerza, esa ley de la gravedad que, por la cual la cama atrae a todo cuerpo que esté yacido sobre ella con una fuerza directamente proporcional a lo intempestivo de la hora y a las inclemencias meteorológicas. Porque cuanto más temprano sea, cuanto más frío y más llueva fuera, más te atrae la cama, con más fuerza te agarra y no te permite levantarte. Cierto. Entonces he reflexionado que muchas veces el despertador no es suficiente. No es suficiente porque puedes dejar que suene incluso, puedes levantarte, apagarlo y volverte a meter en la cama, puedes no oírlo directamente, multitud de cosas. Pues bien, he aquí un sistema basado en otro sistema, porque yo he pensado, a ver, he pensado en distintos tipos de camas. Por ejemplo, camas... O sea, el problema es, básicamente... La cama. Sí, yo no me voy al problema de las maneras de despertarnos. No, no. Me voy al problema de la cama. Camas de los hospitales. ¿Qué tienen de particular una cama en un hospital? A ver. Hombre, que... Si estás... Lo más evidente. Un capítulo de los Simpsons. Sí, ya lo sé. Dilo tú. Cama arriba, cama abajo. Se puede incorporar o recostar para que la persona esté más inclinada o más tumbada. Más verticalmente, más sentada. ¿Pero eso qué ayuda? ¿A salir? No. Es que ahí voy yo. Es que modificación de ese sistema. Y en lugar de levantarse hacia adelante, que se muevan lateralmente. De esta manera, al sonar el despertador, se activaría el mecanismo de la cama y se inclinaría por un lado, se levantaría por un lado, expulsándonos de la cama directamente. O sea, tirándonos hacia el suelo. Con lo cual, tendríamos que estar muy espabilados. Tendríamos tal vez un intervalo de unos 15 segundos entre que suena el despertador y te levantas cagando virutas, porque si no, la cama te tira al suelo. De esta manera, sería inevitable levantarse de la cama. También habría una variante para las camas de matrimonio, que sería plegando por el centro, o sea, levantándose por el medio en plan tienda de campaña, para que se cayeran por ambos lados de la cama. Tendríamos que perfeccionar en el caso de que uno de los cónyuges no se levantara a la misma hora que el otro. Pero como están casados, hay que compartirlo todo, hombre. Y hasta aquí mi solución para el problema de la atracción fatal de la cama. Muy bien. Las camas que se mueven lateralmente. Pues estupendo. Yo creo que me merezco un aplauso. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. No, me quedo hasta que acabe. Muy bien, me ha gustado. Vamos con tu problema. Pues sí, mi problema que os traigo es el de la incomodidad ante una persona. Ajá, tal vez cuando hay un cruce de miradas. Entre esas cosas. Entre esas cosas. Si por cualquier motivo no te agrada estar junto a una persona concreta o desearías no tener que cruzártela o dirigirle una mísera palabra, ajá, aquí os traigo varias soluciones. Solución número A. Simular una llamada completamente falsa con el teléfono. O sea, ves que fulanito te lo vas a encontrar, coges el móvil y haces como que te llaman. Es un poco quien nunca también. A ver, no todo el mundo lo ha hecho, pero no, bueno, claro, es de todos he sabido. ¿Qué más? Evitar el contacto visual. Esto es súper básico, ¿no? Si no te quieres encontrar a nadie y lo ves tal, no quieres encontrarte con nadie, ¿no? Ajá. Chas, estamos en antena. No nos hables por el Facebook, por favor. Bueno, es que sí, además haces de chanfaina. Y luego me dices a mí que son cosas privadas, Antonio. No lo uses para fines. Digo, bueno, correcto. Otra solución. Si no te ha visto, dar un rodeo. Sí. Chas, pon la radio. Eso. Y si quieres preguntar algo, llamas. Eso. No, no llames, que vamos muy justo de tiempo. Bueno, otro venga día. Entonces, ahora viene lo bueno. Soluciones un poco fuera de lo común. Cuando viene una persona y te la encuentras, andas rápido, empiezas a correr como si tuvieses un... como, no sé, como un loco. Luego, otra forma es, ¿sí?, de repente ponerte a gritar en medio de la calle como si estuvieras completamente chalado. Para que la otra persona ya no tome la iniciativa. Yo este no lo conozco, claro. Y entonces, para que meta las manos en los bolsillos. También esa es otra. Eso pasa mucho, tal vez, con el tema vecinos, ¿no? Porque no sabes todavía. Justo, justo. Fumármelo en el ascensor. Qué coñazo. Te remoloneas por la acera, haces que te llama. Exactamente. Otra opción. Me gusta. Meterte las manos en los bolsillos y silbar. En plan. En plan, yo no lo conozco. Eso, hombre, lo he visto en películas y siempre funciona. Sí, porque, hombre, depende de con quién te cruces. Bueno, sí. Hombre, si no hay mucha confianza no te va a decir nada, pero a lo mejor te re una hostia. Luego hay otra opción, que es acercarte a él, mirarle a los ojos, ajá, y luego irte. Pero entonces no evitarías la incomodidad. Seguro, igual sí. Si tienes tanta cara, igual sí. Pero si tienes tanta cara ya no te sientes incómodo. Vale. Por ejemplo, hay otra que es hacerte el sordo. No el sueco, el sordo. No, esa es la siguiente. Ah, vale. Es ir a IKEA y hacerte el sueco. Esa es la que más me gusta, tal vez. La novena es... Ya quedan dos, ¿eh? Imaginar que esa persona es invisible. Incluso pudiendo atravesarla físicamente. Sí, eso se hace mucho. En plan, mirar completamente recto. Incluso, aunque mires A través de su piel. A través o un milímetro a la izquierda de su cabeza. De su cabeza, sí, sí, sí. Como si nada. Como te estoy mirando ya, yo estoy mirando atrás. Y luego la última que tengo es ponerle la zancadilla. Incluso patearle cuando está en el suelo. Así evitas que cualquier futuro te pueda interceptar. Exacto. O a lo mejor te las devuelve. Muy bien. Pues nada, por aquí los problemas y soluciones. Bueno, igual... tengo muchos más, pero bueno, en futuros programas, claro, nos iremos desvelando. Y nada, ya estamos en la recta final de Champagne. Sí, vamos terminando con una recetita. Muy bien. Recetas bizarras. ¡Yuhu! Bueno, Pablo, ¿Qué traigo hoy? ¿Qué os traigo hoy a todos vosotros? Una rica, rica receta. Y que nunca habíamos hecho. Y es extraño, porque siempre, según la temporada, vamos eligiendo recetas afines. ¿Qué hay más típico del otoño? El... No, iba a hacer una... No, eso no es. Que Logroño. Ah, sí. Las castañas. También, ajá, tienen ñ. Me gusta la ñ. Todos con la ñ. Pues vamos a explicaros cómo hacer una rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica receta de castañas asadas al horno. A mí no me gustan las castañas. A mí tampoco me hacen mucha gracia. O sea, ¿puedo tomar una? A mí gracia sí, pero gustarme no. Son así un poco raras. Es como una cara pero sin cara. Ya, yo es que el problema, si decía castañas, bueno, solo una. Al final me acababa llevando dos. Desde entonces dejé de tomarlas. ¿Dificultad? Fácil. ¿Coste? Barato. Bueno, barato, tela, ¿eh? Porque te vas a Calle Real y compras unas castañas y cajo un dios, ¿eh? Porque depende. Cajo una virgen y cajo unas estrellas. Depende, si la compras al peso o la compras en cucuruchos. En cucuruchos... El cucurucho está muy alto. El cucurucho siempre es más caro. ¿Sabes por qué? Porque tiene CH. Fijaos que las cosas con CH suelen ser más caras. ¿Cómo? Chocolate. Chocolate. Ambos tipos. El... Bueno. Tipo de cocina, al horno, listo en 30 minutos. Nivel de suciedad, para puercos. No, casi nada. Bueno, también para puercos. No, para cuerpos serían bellotas. ¿Sabes, por qué? Castaña. No, ¿cómo era? ¿Por qué el tiempo? Bueno, seguimos. Tipo receta, entrantes. Grupo alimenticio, verduras, champiñones y setas. No, castañas. En fin, elaboración. Poner las castañas a remojo durante 15 minutos en agua caliente. Ah, de ahí viene lo de lanzar las castañas al vuelo. O... puede ser. No, a remojo. ¿Qué dices? Nada. Precalentar el horno a 180 grados. Cuando esté caliente, poner las castañas con un corte cada una. Es muy importante. Es muy importante el corte. Es muy importante cortar para que no salten. ¡Zasca! Te saltan. ¡Ah! ¡Ah! Agresivas. ¡Ah! Como yo. ¡Ah! Unos 20 minutos después están hechas. La cáscara se curva, pero no dejar que se ponga negra. Eso es un indicio para que no se termine de hacer. Taparlas con un paño húmedo para que se puedan pelar bien. Y por último, comer caliente. Lo decimos siempre. Primero pelar, después comer. Siempre. Siempre, para cualquier tipo de alimento. Primero pelar, después comer. Mientras aún está caliente en este tipo de platos. Y hasta aquí las recetas. ¡Qué facilita! ¡Qué facilita! ¡Y facilita! Bueno, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Estamos en la agenda. Decir que volvemos el jueves que viene porque no das tiempo a decir la agenda de nada. ¿Se estrena alguna película esta semana? No, me da igual. Ah, Harry. No, el viernes que viene. Ah, entonces aún es el próximo programa. Sí, lo decimos el jueves que viene. Vale, mañana vale. A las 8 nos podéis escuchar repetido. Subimos el programa a chanfanabizarra.cuakefm.org y nos volvemos a escuchar el jueves que viene a esta hora. A muy las bien. De 8 a 9 de la tarde. Y las mañanitas de los viernes. Efectivamente. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo.